Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Un tribunal federal de apelaciones restableció la ley No Preguntar, No Decir, que prohíbe que hombres y mujeres abiertamente homosexuales integren las Fuerzas Armadas. El miércoles, un comité integrado por 3 jueces hizo lugar a la solicitud del gobierno de Barack Obama y suspendió la orden judicial contra la prohibición emitida la semana pasada. La suspensión seguirá en pie mientras la Corte estudie la impugnación presentada por el gobierno contra el dictamen del mes pasado, que establece la inconstitucionalidad de la prohibición. La medida se adoptó un día después de que el Pentágono expresara que respetaría la revocación de la prohibición y aceptaría como reclutas a hombres y mujeres homosexuales. A pesar de afirmar que se opone a la prohibición, la Casa Blanca presionó para lograr su restauración porque quiere que el Pentágono finalice una revisión interna. Se informa que importantes bancos habrían iniciado conversaciones con los fiscales generales de distintos estados en el marco de la investigación de ejecuciones hipotecarias fraudulentas que se lleva a cabo en todo el país. Según el Wall Street Journal, ejecutivos de instituciones de crédito como JP Morgan Chase y Bank of América se reunieron con el fiscal general de Florida. La semana pasada, los fiscales generales de los 50 estados lanzaron una investigación conjunta del presunto fraude que habrían cometido las principales instituciones prestamistas del país en la presentación de documentos que obligaron a miles de personas a abandonar sus casas. El miércoles, el más alto magistrado de Nueva York dijo que ahora los bancos deberán declarar formalmente que los documentos presentados en respaldo de las ejecuciones hipotecarias son exactos. El juez Jonathan Lipman, del Tribunal de Apelaciones del Estado de Nueva York, dijo que este requisito es el primero en su género en todo el país. En noticias relacionadas, el gigante bancario Wells Fargo desestimó nuevamente los reclamos de que revise sus prácticas de ejecución hipotecaria. El miércoles, Wells Fargo emitió una declaración en la que calificó sus procedimientos de sólidos y precisos. Wells Fargo se enfrenta a un examen a fondo luego de que la vicepresidente de la empresa dijera que había firmado 500 documentos de ejecución hipotecaria en un lapso de 2 horas sin revisarlos y ni siquiera entender lo que estaba firmando. Wells Fargo hizo la declaración al tiempo que anunciaba utilidades de 3.3 mil millones de dólares en el tercer trimestre del año, el mejor de toda su historia. El gobierno de Obama confirmó haber alcanzado un acuerdo de 60 mil millones de dólares para vender aviones militares de avanzada tecnología a Arabia Saudita. Sería el mayor acuerdo individual de armamento en la historia de Estados Unidos. Según el convenio, Arabia Saudita podría comprar o renovar hasta 150 cazas F-15 y adquirir casi 200 helicópteros nuevos. Andrew Shapiro, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos Militares, dio a conocer el acuerdo en Washington. Shapiro declaró: esta venta propuesta tiene una tremenda significación desde una perspectiva regional estratégica. Reforzará nuestra cooperación de larga data con Arabia Saudita en materia de seguridad, tal como el embajador Pershaw analizará brevemente luego de mis comentarios. Enviará un fuerte mensaje a los países de la región de que estamos comprometidos con la seguridad de nuestros socios claves y aliados del Golfo Pérsico y la región más amplia del Medio Oriente. El Congreso tendrá 30 días para analizar el acuerdo antes de que pueda ser finalizado. El presidente Obama se encuentra en un recorrido electoral de 4 días para reunir a los votantes antes de las elecciones legislativas. Obama comenzó su recorrido el miércoles en Oregon antes de dirigirse a California, Nevada y Minnesota. El presidente Obama dijo: ustedes estarán enardecidos porque en menos de dos semanas pueden fijar la dirección de este estado, de este país, no solamente en los próximos 2 años, sino por los próximos 4 años, no solo por los próximos 10 años, por los próximos 20 años, tal como lo hicieron en 2008. Pueden desafiar la opinión convencional. Sí, pueden hacerlo. Sí, pueden hacerlo. En Irak, un soldado estadounidense fue acusado de asesinar a 2 soldados y herir a otro más en Faryuha el mes pasado. El especialista del ejército, Neftali Platero, fue acusado de 2 cargos de asesinato y 1 cargo de intento de asesinato. Las Fuerzas Armadas dicen que los soldados se habían involucrado en un altercado verbal que se tornó violento. Los fiscales federales anunciaron que no presentarán cargos penales contra un ex agente de una empresa militar privada, Blackwater, acusado de asesinar a un guardia de seguridad iraquí en 2006. Este agente, Andrew Munin, presuntamente estaba ebrio cuando le disparó y asesinó a Rahim Sadoun, quien estaba en servicio protegiendo al vicepresidente iraquí, Adel Abdul Mahdi. Mullen es el ex empleado de Blackwater que evitó ser procesado más recientemente. El año pasado, un juez federal desechó todos los cargos contra 5 agentes de Blackwater implicados en la masacre de la Plaza Anisor de 2007, que provocó la muerte de 17 civiles iraquíes. En Afganistán, las autoridades electorales desecharon más de 1.3 millones de votos de las elecciones parlamentarias del mes pasado. La Comisión Electoral Independiente Afgana dice que prácticamente una cuarta parte de los 5.6 millones de votos emitidos eran inválidos. Nuevas cifras indican que Israel ha expandido rápidamente la construcción de asentamientos en el territorio ocupado de Cisjordania desde que se levantó la paralización parcial el mes pasado. Según el grupo israelí Peace Now, Paz Ahora en español, se comenzó la construcción de más de 600 nuevas casas, lo que representa un ritmo 4 veces más acelerado que en los 2 años anteriores. La secretaria de Estado Hillary Clinton habló en Washington y dijo que Estados Unidos se sigue oponiendo a la expansión de los asentamientos. La secretaria de Estado Hillary Clinton dijo: No es un secreto que estamos atravesando un periodo difícil. Cuando el presidente Abbas y el primer ministro Netanyahu vinieron a Washington el mes pasado para reanudar las negociaciones directas, sabíamos que habría reveses y problemas. Nuestra postura con respecto a los asentamientos es muy conocida y no ha cambiado. 3 grupos de defensa del medio ambiente presentaron una demanda en la que acusan a la gigante petrolera BP de poner en peligro la vida silvestre en el Golfo de México. Esta demanda, presentada por los grupos Defenders of Wildlife, Defensores de la Vida Silvestre en español, Gulf Restoration Network, Red de Restauración del Golfo en español, y Save the Manatee Club, Club para Salvar al Manatí en español, dice que BP violó la ley de especies en peligro de extinción al dañar a 27 especies de animales en peligro de extinción o amenazadas en la región del Golfo. Hoy se cumplen 6 meses del derrame de petróleo de BP. En noticias de los medios, la Radio Pública Nacional cortó sus vínculos con el analista de larga trayectoria Juan Williams, luego de que este dijera que lo ponía nervioso viajar al exterior en aviones con pasajeros musulmanes. Williams hizo este comentario en el programa The O'Reilly Factor de Fox News. Williams dijo: Lo que es políticamente correcto puede llevarte a una especie de parálisis en la que no se habla de la realidad. Es decir, mire, Bill, yo no soy un intolerante. Usted sabe el tipo de libros que escribí sobre el movimiento de derechos civiles en este país. Pero cuando me subo a un avión, debo decirle, si veo personas con el atuendo musulmán y pienso, usted sabe, se están identificando primero que nada como musulmanes. Me preocupo, me pongo nervioso. Y Fox News también fue noticia hoy con una demanda de un ex empleado que dice que fue despedido tras quejarse por abusos raciales. Harmin Jones, un afroestadounidense, dice que soportó un aluvión diario de comentarios racistas, sexistas y extremadamente ofensivos contra los negros, los musulmanes, los judíos, las mujeres y los hispanos mientras trabajaba en las oficinas de Fox News en Nueva York. Jones dice que lo despidieron tras presentar una queja interna. Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.